el cobro después por lo menos de 12, 15 años de juicio. Sí. Bueno, hicimos toda la gestión, le pagan a la viuda, pero le pagan mal. No le pagan como corresponde. Entonces hay que iniciar. Estaba nuevamente. Mal liquidado. Imagínate, era un oficial de a bordo de la Marina Mercante, cuyos descuentos eran muy importantes para el aporte previsional. Estaba ganando 500 pesos. Es decir, estaba cobrando en ese momento tres mínimas que eran 500 pesos, cuando él había aportado para estar ganando muchísimo más. No le arreglan bien el haber, tampoco. Le hacen la reparación esa que hacen ellos, como la que están haciendo ahora, y le dan lo que ellos quieren. Por supuesto, hay que hacerle el reclamo por la parte que falta. Empezamos a hacer todo el trabajo para que se le pagara lo que se le debía. En esos casos se acepta el pago y después se reclama la diferencia. Claro, no, sí. Vos tenés que recibir lo que te dan y después vas y le decís, mire, señor juez, acá ellos me han pagado mal. Siguen insistiendo con el mal pago. A una persona de 98 años, no era una persona de 15 años, o de 65. Entonces fuimos, hicimos todo, llegamos hasta la ejecución, se hace una liquidación. Apelan la liquidación. Apelar la liquidación significa ir a Cámara. Ir a Cámara significa 4 o 5 años, porque ellos saben que Cámara está colapsada, porque están 70.000 expedientes apilados ahí, que nadie les da pelota. Lo ponen en la cola. Entonces la ponen con una persona que ya está orillando los 100 años. Bueno. Este aquí que se hace un congreso de la Seguridad Social en Tucumán, y mi hija saca el tema y les habla de la persona que tiene 103 años y que tiene todavía una apelación del ANSES, estos que hablan de humanidad, de humanismo, de inclusión y de la reputa madre que los parió a todos estos hijos de puta, tenían ahí archivado el expediente esperando que se muriera la pobre mujer. Como mi hija dijo que iba a hacer una carta en los diarios, una carta a los lectores y una denuncia pública de lo que estaba ocurriendo. Entonces ahí despertaron e hicieron esta sentencia, que fue que yo la comenté acá contento, porque dije que por fin iba a cobrar esta señora. Autos Escabela Domingo contra ANSES, reajustes varios, noviembre 11 del 2016. Hace unos días atrás. Proveyendo a folio 248 por desarchivadas las presentes actuaciones. Es decir, estaban archivadas, esperando el sueño eterno, una persona de más de 100 años, con 103 años, esperando allí en la pila que alguno se dignara a ver y dar un fallo definitivo, que lo único que había que decir es, bueno, en la liquidación. Apela la liquidación, pero no dicen, está mal, la apelan, pero no dan una liquidación ellos para decir, es decir, es mala fe total con alevosías las cosas, y se los permiten. Esto es lo triste de esta Argentina que tenemos que vivir, donde la justicia no existe para el pobre. Por desarchivar las presentes actuaciones, atento al estado de autos, encontrándose los mismos pendientes de elevación y atento de la edad de la actora, 103 años, me veo en la obligación de efectuar un nuevo análisis de lo dispuesto en folio 245. ¿Un nuevo análisis qué significa? Que él había otorgado la apelación, pero en función de 103 años... Que no se había dado cuenta que tenía tiempo. Que no tenía. Entonces tiene que dar marcha atrás porque se desparramó ahí en ese congreso esta situación. Este caso. Entonces, que la demandada ha apelado a la providencia que aprueba el cómputo de autos y que manda a llevar adelante la ejecución. Por ello, este juzgado, por tratarse de fondos públicos, no solo se apega a la transparencia del proceso, ahí se está justificando, en cuanto a asegurar la legítima defensa, sino que agotada la posibilidad de revisión de la liquidación y una vez aprobada, admite únicamente la revisión numérica para el caso de errores, tal como lo afirma la jurisprudencia. Por todo lo expuesto, resuelvo dejar sin efecto la concesión del recurso de apelación dispuesto oportunamente, folio 225, folio 245, por no causar gravamen irreparable a la accionada, es decir, que apelaron al pedo para que la vieja se muriera, nada más. Entonces ahora dan marcha atrás, le vamos a pagar. Consecuentemente, en virtud de la liquidación aprobada en autos, la edad de la actora intímase a la demandada en el plazo de 10 días. Estamos 26, pasaron los 10 días. A reajustar el haber de la pensión de la actora. Vamos a 29, no 20. Y abone, pues pones la 29. Y abone a la demandada y abone las retroactividades aprobadas bajo apercibimiento de embargo. Había que esperar el embargo. En el día de hoy... Si no pagaban, había que embargar. Sí. En el día de hoy me notifican que la señora Escabela falleció. Este era lo que te llena de odio. Porque está bien, van a cobrar los familiares, el hijo, quien sea. Pero es justo que pase esto. Es justo que una persona de 103 años... ¿Se puede rechazar un amparo? ¿Cómo? Se puede rechazar una... Y ya lo rechazaron, los amparos lo rechazan. No, digo, una apelación. Si ANSES apela, ¿están en condiciones de rechazarlo? ¿Cómo no? Por eso. Es decir, le abren porque dice que no le dieron la posibilidad de defensa en juicio. Pero hermano, si vos estás abriendo una apelación, tenés que como mínimo, humanamente, pensar que estás aceptando una apelación y que esto tiene que ser una medida efectiva, rápida, eficaz de justicia. No una medida que pasaron desde la apelación, cuando a ella le pagaron, fue en el año 2012. Estamos en el año 2016. Pasaron 4 años para discutir un numerito, que ni siquiera lo discutieron, apelaron y nada más. Y nadie se puso a mirar el expediente a ver si la liquidación... Las apelaciones de ANSES eran automáticas, no es que revisaban caso por caso. No, porque si no tiene que hacer presentar una liquidación diciendo esa está mal... Esta es la correcta. Pero no, apelan y tienen que hacer una nueva liquidación que nadie hace y duerme el sueño eterno 4 años el expediente hasta que se muere esta mujer. Le hago todas estas preguntas para que usted hable y para que la... Está bien que me haga la pregunta. ¿Qué es lo que está pero pasando? Vos fijate, si no son mal paridos todos. Fijate si tiene razón de ser la justicia argentina hacer estas cosas. Entonces, ¿cómo no te va a dar bronca? ¿Cómo no te va a volver de loco? Y si usted va a protestar y le dicen, así es el sistema, cuando le ponen la palabra sistema, ahí está la trampa. Y así es el sistema, y yo le digo, bueno, mira, también sabe qué, existe la justicia por mano propia. Porque por ahí el hijo de un jubilado que le pasó esto, y agarra y dice, estos hijos de puta los mato, y va y lo mata. También la justicia por mano propia existe. Porque si vos no tenés justicia, ¿vos sabés en qué año se hizo este reclamo? Me imagino, si ahora tenía 103 años, estamos hablando de hace más de 20. Por lo menos, Escabela tenía 15 años de juicio, cuando él muere. Y él muere en el 2012. 2012 a 2016 son 4 años más, 19 años. Sí. Sin contar los dos de retroactivo desde que inició el reclamo, 21 años. Entonces vos te das cuenta... Y que se jubiló de hace 40. Y que se jubiló de por lo menos 40, sí, mucho más también. Que él se jubiló, era oficial de barco, oficial de la Marina Mercante. Que me contaba, mirá vos que si sería viejo el hombre trabajando en los barcos, que decía, me contaba que cuando él entró primero como cocinero, después se fue ascendiendo... Y llegó a capitán de barco, a capitán de la Marina Mercante. Y me decía que ellos cuando cocinaban con el agua del Río de la Plata. Fíjate vos los años que el tipo estaría embarcado. cocinaban, es de no creerlo, ¿no? Pero dice que en la época que él recién entra a la Marina Mercante, ellos cocinaban con el agua del Río de la Plata. No del Riachuelo. Del Río de la Plata. Entonces, es para de algo, algo antiguo sería. Ahora, vos fijate esto que yo te estoy comentando, si no es una hijoputés. Y cuando vos ves que estas lacras inmundas se llenan los bolsillos... Pero tampoco cosas, el cobro es automático ahora. No, fíjate vos que acá lo está advirtiendo que si no le deposita le va a dar lugar al embargo. Ahora sí, el embargo, ¿cuánto tiempo te lleva? Entonces, ¿te das cuenta? No, pero aparte digo, al morir la señora tampoco es automático el pago a los familiares. No, ahora tienen que hacer los familiares continuar, tiene que seguir laburando el abogado, haciéndole pidiéndole el embargo y notificando el hecho nuevo, la muerte, pero es una vergüenza. Se les tiene que caer la cara de vergüenza a estos hijos de puta, otra cosa no le puedo decir. 103 años, es como el médico ese que estaba, que te acordás que lo comentamos también. Sí. Ese tenía 101, aquí esta tenía 103 años. Entonces, cuando vos lo comentás, por ahí no te creen, ¿viste? Yo pongo a disposición la sentencia para que vean de que esto es cierto, que esto pasa. Y después hablan de derechos humanos y se llenan la boca. Pero ¿por qué no se van un rato a la reputa madre que los parió todos juntos? Bueno. Tranquilo, Rubén, tranquilo. Vamos a avanzar en los temas de hoy porque no si nos enroscamos, no estoy tranquilo, realmente no estoy tranquilo porque es una injusticia total. Sí, obviamente. Es una injusticia total. Total. Yo todavía estaba contento el otro día cuando lo comenté, que me reía y decía, yo no me voy a morir hasta tanto no cobre lo de mi omanito. Ahí tenés. Bueno, mientras pasa esto con un pobre jubilado, o con una pobre pensionada, en este caso, que el marido padeció lo mismo, porque no llegó a cobrar, el marido murió sin justicia, y ahora ella muere sin justicia. Esa es la justicia que nos brinda personajes como este. Encuentran otra empresa offshore de Macri en Panamá, acusada de lavar dinero. Estos son los que orinan agua bendita y nos vienen a hablar de cambio. ¿De qué cambio me hablan? Encuentran otra empresa offshore de Macri en Panamá que está acusada de lavar dinero. Nueva documentación compromete al presidente y a su grupo empresario familiar por empresas radicadas en paraísos fiscales y que aparentemente sirvieron para lavar dinero. Es que la nueva offshore habría sido utilizada para darse autocréditos durante la década del 80. A cada paso de la justicia sobre los vínculos de la familia Macri con empresas no declaradas en paraísos fiscales se encuentran nuevos indicios de delitos. Es que ahora el fiscal Federico Delgado tiene en sus manos la documentación sobre la empresa Omexil, sociedad anónima. Esta empresa está radicada en Panamá y se sospecha que fue utilizada por la familia del presidente para entregarse a sí misma una serie de autocréditos durante la vigencia de los seguros de cambio, la política que se implementó a comienzo de los años 80. Alejandro Olmos aportó documentación que relaciona al grupo SOCMA Sociedad Anónima y Omexil Sociedad Anónima en las operaciones de los créditos. Esto lo revela el portal de ámbito financiero y se encuentra ya en manos del fiscal Delgado. Al parecer aún resta una larga investigación sobre los fondos y las empresas en las que Macri forma parte. Incluso se supo que en la mayoría de todas ellas no se presentó ni un solo papel que avale la actividad que mantenían, incluso cuando se sospecha que manejaron millones de dólares. Publicado en Orsay.com. Y cuando vos ves esto y ves que lo que le hacen a la pobre gente que tiene derechos, ¿No te envenena? Por supuesto. Te voy a poner otra. Para los que me decían, denle tiempo, hay que darle tiempo, hay que dar tiempo. Tomás, seguí dando tiempo. Vamos a darle un poquito más de tiempo a este gobierno. Escándalo y mucho ruido a corto plazo. Con la oferta más cara, Caputo, MM, ganó la licitación para un edificio del Senasa. El enemigo... ¿Qué cambió? El amigo del lechuzo portero. El amigo de la infancia del presidente Mauricio Macri obtuvo la obra para construir el laboratorio de Senasa en Martínez. Ofertó 15 millones de pesos más que su competidor, pero se le adjudicaron. El Caputo, Sociedad Anónima, es la firma del amigo íntimo y consejero del presidente Mauricio Macri, Nicolás Caputo. Se quedó con una obra de 150 millones en el Senasa, pese a haber presentado la propuesta más cara. Y si bien la obra ya había comenzado, estaba adjudicada desde febrero y la publicación tardó casi 5 meses, lo que generó malestar en el Ministerio de Agroindustria, que preside Ricardo Burjaile. La obra en cuestión es la cuarta etapa de construcción y equipamiento del laboratorio de Senasa en la localidad bonaerense de Martínez, que se viene construyendo desde la gestión de Julián Domínguez al frente de la cartera agrícola. El financiamiento es compartido entre el Gobierno Nacional, que aporta un 25% de los fondos, y el Banco Mundial, que pone el 75% restante. El llamado a licitación se produjo en noviembre de este año, y se presentaron dos oferentes: Conorvial, Sociedad Anónima, la empresa de los hermanos Casanegra, y Caputo, Sociedad Anónima, de Nicolás Caputo. La propuesta de la primera fue de algo más de 134 millones de pesos, mientras que la firma del amigo del presidente Macri fue de más de 150. Para adjudicar la obra a la propuesta de Caputo y dejar afuera Conorvial, según consta en el aviso de adjudicación al que se accedió, se esgrimieron razones como que la empresa de los Casanegra no tenía experiencia en ese tipo de obras, pese a que la propuesta era un 10% más económica que la ganadora. Todo el proceso licitatorio estuvo bajo la órbita de la Unidad para el Cambio Rural, la UCAR, del Ministerio de Agroindustria, que maneja el radical mendocino Alejandro Gennari, que depende directamente de la Unidad del Ministro de la Cartera Agrícola y lleva a cabo la licitación y ejecución de los programas con financiamiento externo para el agro. La adjudicación de la obra a Caputo fue aprobada en febrero de este año por la Unidad para el Cambio Rural. Entonces la licitación está mal puesto acá, que dice noviembre de 2016, debe ser noviembre de 2015, ¿no? En febrero de este año fue adjudicada por la Unidad en el Cambio Rural, pero recién fue comunicada al público en octubre a través de la web del organismo, demora que motivó algunos llamados de atención, tanto en el personal de la UCAR como en el Banco Mundial, que aporta el 75% del financiamiento y tiene procesos de control rigurosos sobre las obras que se hacen con sus aportes. Inclusive la combinación de la demora en la publicación y en el inicio de los trabajos, que comenzaron en septiembre cuando la obra fue adjudicada en febrero y ya contaban con los fondos para comenzar, llevaron a que las autoridades del Banco Mundial llegaran a evaluar retirar el financiamiento para el proyecto, lo que finalmente fue descartado. Hoy por hoy, el proyecto, que tiene un plazo de 10 meses, tiene un avance de 2.73% con un acta de inicio del 13 de septiembre de este año, por lo que se inauguraría a fines del año próximo. Pero 6 meses en Levax, ¿sabes? Cambiamos Lázaro por Nicolás. Lo que te deja. Cambiamos Lázaro por Nicolás. Sí. Así es la cosa. Pero Nicolás Caputo viene haciendo esto en la ciudad de Buenos Aires de siempre. Y bueno, pero que está Mauricio Macri. También en la Nación, y también, no, y con Cristina Kirchner también trabajaba para la Nación. Ya sé, por eso. Y fue socio de Lázaro Báez en algunas obras. Por eso ella le dijo, y que llamen a declarar a Calcaterra, a Caputo y a Nicolás. Bueno, Niki Lauda, bueno. Scioli expresó su solidaridad y le llovieron insultos. Viste, cuando vos cagás al pueblo, el pueblo no se olvida. El ex candidato a presidente escribió un mensaje en Twitter, sí, y los usuarios de la red social lo criticaron con dureza por su actuación en otras tragedias. El tuit del ex vicepresidente de la Nación, Daniel Scioli... Ah, es por el accidente aéreo. Claro. Disparó una gran conmoción en las redes sociales tras un mensaje en el que expresaba, en nombre del club Villa La Ñata, nuestras condolencias a los familiares del plantel de la Asociación Chapecoense de Fútbol. De inmediato, las reacciones no se hicieron esperar y las críticas y los insultos cayeron muy fuertes hacia el exgobernador bonaerense. Y si mejor les envía condolencias a los muertos que negaste en la inundación de tu provincia, dice Chaperucita, fue lo menos que le dijeron a Scioli. De nada sirvió que el ex campeón de motonáutica tuiteara un mensaje más personal, tratando de ser más abarcativo, Hoy es un día trágico para el deporte latinoamericano, el fatal accidente del plantel chapoquense Real nos llena de dolor, dijo. También a este mensaje le siguieron réplica de muchos seguidores furiosos que lo censuraron no solo por su actuación en la inundación de La Plata, sino su supuesta pasividad ante otras tragedias como las de Once. Más allá de los improperios, algunos tuiteros lo acusaron de utilizar el accidente como vidriera política. Llamate a silencio, debería darte vergüenza usar estas tragedias para asomar la cabeza, le dijo Dolito Serra. El hecho de que Scioli estuviese fuera del país, acompañado por una ex bailarina de Showmatch, Gisela Berger, en medio de los allanamientos que ordenara el fiscal Álvaro Garganta para verificar quién pagó su traslado como candidato a presidente por el Frente para la Victoria en las últimas elecciones, y que su actual viaje se difundiera a través de videos, también fue otro detonante para las innumerables críticas que recibió el gobernador. Según hizo saber el canal TN Noticias, Scioli habría viajado a Punta Cana, República Dominicana, en un vuelo privado de entre 80 y 90 mil dólares. Mierda que tiene guita. Desde Punta Cana, Daniel Scioli manda sus condolencias a chapocuenses Real, igual que con los inundados de La Plata, resumió Nando Tocho. Todos esos son, obviamente, tuiteros. ¿Sí? Que le claro, contestan son tuiteros que le contestan a lo que... Pero vos fíjate que cuando vos no te comportás correctamente, siempre está la réplica. Y este está en deuda con el pueblo bonaerense, más por lo que hizo con las inundaciones. Bueno, hay un fiscal que pidió que le embarguen bienes a Máximo y Florencia Kirchner. Esperemos que ese embargo sea efectivo y devuelvan por lo menos algo de lo tanto que se han llevado. El fiscal federal Gerardo Policita pidió este martes el embargo preventivo sobre bienes de Máximo y Florencia Kirchner en el marco de la causa donde se investigan maniobras de lavado de dinero en el caso Otesur. Fuentes judiciales informaron que el fiscal solicitó el embargo de 16 inmuebles, 3 sociedades, Otesur, Los Sauces y Comasa, y un vehículo, y realizaron distintas operaciones sobre la numerosa cantidad de bienes que integran el acervo hereditario del expresidente Néstor Kirchner y sobre los bienes de la sociedad conyugal que implicaron el traslado de la titular sobre los mismos, indicaron. En este sentido, señalaron que Fernández decidió ceder y transferir a sus hijos, y estos aceptaron la totalidad de los derechos sucesorios y de los bienes gananciales el 10 de marzo de 2016. Y subrayaron que esa maniobra se produjo pocos días después de que el titular del juzgado número 11 del fuero, Claudio Bonadío, la convocara a prestar declaración indagatoria. Destacaron los fiscales que la donación incluyó todos los bienes, derechos, activos financieros y acciones que le correspondían en el acervo sucesorio, así como también su parte de los bienes gananciales, por lo que la expresidente, agregaron, reservó para sí únicamente el usufructo vitalicio de 2 de ellos, mientras que sus hijos, ese mismo día, pero ante otro notario, aceptaron y agradecieron la donación realizada por su madre. Policita y Maíquez recordaron que Fernández ya tiene un embargo de 15 millones de pesos sobre sus bienes y que Florencia afronta el suyo por los más de 5 millones y medio de dólares estadounidenses y más de 50 mil pesos hallados en cajas de seguridad y en 2 cajas de ahorro, lo dice eldestape.com. Muy bien. ¿Se acuerda que un día algunos decían que era porque se había pasado de rosca? De rosca, otros decían que... versiones hubo muchas, pero salió una nueva versión y que uno podrá creerlo o no, pero pues es fácilmente comprobable. Periódico Tribuna, de nuestro querido amigo Cristian Sanz, ha publicado a través de Boinbasser, un abogado, periodista del Informador Público. Es periodista del Informador, pero aparte abogado. Fue uno de los abogados que defendió a Cristian. No, Boinbasser no, es otro. Ahora le cuento qué. Bueno, no es abogado, es periodista. ¿No es abogado? Bueno, el día que a Máximo Kirchner le pegaron un balazo en la pierna. Es fácilmente comprobable. Si esto es mentira, podría demostrarse con un análisis. Vamos a ver qué dice Buenbas. Un peritaje, y ahí saldría la verdad. Los hombres que tenía el presidente de Estados Unidos en la Argentina, los que están fuera del protocolo de la Cancillería, empiezan a retirarse del país, van a pasar las fiestas de fin de año en sus tierras de origen y no volverán a Buenos Aires. Algunos se despiden de sus contactos locales, otros desaparecen sin dejar rastros, hasta cambian sus correos electrónicos para ya no ser identificados. No sabemos quiénes pertenecían a alguna de las agencias federales, la CIA, la DEA, el FBI y demás, o tenían otras misiones en Buenos Aires. Conocíamos a uno de esos personajes desde una reunión que realizó la Universidad de Yale en el Malva. Seguimos en contacto con ese hombre hasta que hace unos días nos dijo que regresaba para no volver, al menos formalmente. Una despedida breve, cada uno paga su parte de lo consumido, no gastan el dinero de sus gastos de representación como lo hacen los diplomáticos argentinos. Y antes de la despedida le preguntamos si no podía revelar algún secreto que se llevaba de la Argentina, obvio que no comprometiera su gestión en Buenos Aires. Tardó menos de un minuto en revelarnos una cuestión que lo teníamos algo olvidada, fruto del paso del tiempo y de la avalancha de sucesos que ocurren en nuestro país sin solución de continuidad. Contamos en palabras nuestras, no textualmente como se nos reveló. Néstor Kirchner le había cortado las alas a uno de los carteles del contrabando de efedrina para favorecer al grupo que eran sus recaudadores de campaña. Y acá habla de Héctor Capaccioli, de Pérez Corradi y los tres muertos de General Rodríguez. Efedrina y Remedios Trucho fueron gran parte de la recaudación del Frente para la Victoria. Los desplazados juraron venganza y para mostrar su poderío enviaron un grupo de sicarios al sur, concretamente a Río Gallegos. La información oficial a partir del junio de 2012 fue que Máximo Kirchner tuvo un accidente grave en su rodilla. Enviaron el avión presidencial, el Tango 01 lo trajo a Buenos Aires para internarlo en el Hospital Austral de Pilar bajo un presunto diagnóstico de artritis séptica en su rodilla derecha, y toda la información oficial en su momento fue ambigua y confusa, hasta que el Austral, un centro de salud de lujo, dejó de emitir comunicados oficiales y menos la Casa de Gobierno. Lo que se nos contó que tenía confirmado la representación de Estados Unidos en Buenos Aires fue que la noche del 12 de junio de ese año, un grupo de sicarios llegó a Río Gallegos, redujo a la pequeña custodia que tenía el hijo de la presidenta en ese momento, e ingresó en la casa de Máximo. Lo que le dijeron nadie lo sabe, pero le pegaron un balazo calibre 22 en la pierna derecha, no lo quisieron matar, ni siquiera le tiraron con una de esas municiones que le podían destrozar la pierna y arruinársela para siempre. Solo quisieron mostrarle a la presidencia de la nación y al entonces CIDE que ellos tenían voluntad y estaban dispuestos a todo. Era una lucha de facciones del narcotráfico de efedrina y los Kirchner habían tomado parte por la banda que aportaba dinero a su comité de campaña. Le pregunté al informante, y si yo publico esa historia y Máximo Kirchner la desmiente, ¿qué pruebas tengo de que sea cierta? Es cierto que en su momento se tejieron varias conjeturas y circularon muchas versiones antojadizas sobre el episodio. Un operador de la CIDE llegó a decir que el problema de Máximo no fue la rodilla, sino su nariz. O sea, la ola de rumores, aún desde su propio riñón oficialista, daba cuenta de que el gobierno ocultaba la verdad del episodio. La respuesta de nuestro contacto fue rápida. Dice, si Máximo Kirchner se somete a un chequeo de un médico forense, va a quedar en claro que lo que tenía en la rodilla no fue lo que dijo el Austral, sino una bala calibre 22 que dejó una huella para siempre. Y desde hoy podríamos denominar el 12 de junio el día del corchazo al hijo del presidente, otra mentira del kirchnerismo que desnuda la trama secreta del poder mafioso instalado en la presidencia de la nación desde el año 2003. ¿Qué le parece? ¿Escuchamos algunos mensajes? Cómo no, escuchamos mensajes en tiempo nacional. Comuníquese 4535-5999. Hola Rubén, yo soy Jorge de Villavoy, el hijo de Luis Martínez. Mira Rubén, un día muy triste para mí y creo para que todos los que estamos vinculando el fútbol, aunque sea yo que soy en La Ferrer, que es un equipo muy humilde. ¿Quién se ocupó del mantenimiento de ese avión? ¿A quién le importó la muerte de esos chicos? El general Perón nos enseñó a soñar con la patria grande. un día muy triste para que todos los ibéricos, pero un día muy triste para que todos los que estamos vinculados al fútbol, y padecemos todos los pueblos ibéricos la misma desidia, la misma improvisación, somos todos. Señor Rubén Giovannini y equipo, buenas tardes. Yo les digo a todos los jubilados, ¿qué les parece si hacemos como la corriente clasista y combativa, como los barrios de pie, que nos juntamos un montón, a ver si nos dan lo que nos corresponde por haber trabajado y aportado? ¿Qué les parece, muchachos? Yo a veces no los puedo acompañar por problemas de salud, pero desde ya les digo, no decaigamos, muchachos, arriba, vean. ¡Chia Bianchi! ¡Vamos adelante! Teresa de Palermo. Bueno, esperemos ver la grandeza de los que más tienen en este país. Por ejemplo, el presidente y los que lo circundan, que ganan muy bien, y que se acuerden de los que ganan muy mal, y nos den un aumento, porque la verdad que nosotros luchamos mucho. ¿Cuánto hace que venimos luchando? Y nunca se acuerdan de los pobres, de nosotros, los que estamos todos los días defendiendo a nuestra familia. Y ellos ganan muy bien, y ellos no saben lo que es. Y seguro que la mesa de ellos no les va a faltar nada. Y que cuando estén comiendo algo, piensen en lo que no tienen y le den algo. Mal puede amar a la patria quien nada hace por ella. Y hay muchos jubilados que nada hacen por nosotros para salir de este problema que tenemos, de sacar esa acción de clase. Por eso los esperamos el próximo jueves a las 11 horas frente a tribunales. A no fallar, muchachos. Acompañemos a Rubén Giovannini y sus espartanos el próximo jueves. Chau, chau, José de Gleu. Y para el compañero Rubén Giovannini y toda su camarada, hoy, el día 29 de noviembre de 1912, nació el señor Hugo Piero Fontana, mejor dicho, el Hugo de Carril. Así que va a esta décima y te pide, ¿se puede pasar un poquito la milonga peor o por mi madre querida? Si se puede, ¿no? Don Hugo Piero Fontana, el gran Hugo del Carril, voz estampa varonil de la canción ciudadana, ayer, presente, mañana, cineasta, cantor, actor, empeitado valor, hombre decente, humanista, un gigante peronista, pero ante todo, un señor. Un abrazo grandote, empañador, cuello para vos y toda tu gente, hermano. Chao, Giovannini, querido. Grande, Cruvelier, grande, como siempre. Bueno, señor Belgrano, nuestra radio, Carlos de Castelar, 05, Giovannini, tanta razón, Giovannini, porque yo digo siempre, yo 40 años de aporte, y a mí me aumentaron 500 pesos, estaba 500 y me pusieron en 6 redondos. Ese es el arreglo de Macri, que me perdone, pero eso se lo puede meter, no sé, ¿a dónde? Porque con 500 pesos, hoy me vino la luz, yo nunca gastaba ni 100 pesos. Ahora me viene 300 y pico. El gas cuando me mandaron, 1488. Hola, Radio Belgrano. Habla una ciudadana argentina que está indignada, como dice Rubén Giovannini, este sinvergüenza de Rodríguez Larreta, del gobierno de la ciudad, que está haciendo cagar de hambre a los pobres jubilados que cobran la mínima. Estaban dando un subsidio de 700 pesos para la comida, se lo están sacando a todos los jubilados. Entonces, ¿qué quieren? ¿Que nos muramos todos los jubilados de hambre? El año que viene hay elecciones, fijémonos bien a quién votar. Se van a la República Argentina todos estos desgraciados sin vergüenza, chorros de mierda, igual que los anteriores gobiernos. Casi todos los adjetivos calificativos que pronuncia Rubén son pocos. Se queda corto. Yo tengo un caso parecido al que está relatando, y bueno, yo califico a estos tipos como estafadores. Han utilizado 1.000.000.000 de dólares de ANSES para hacer un negocio con los cataríes y el gato Gaudio, y ya están denunciados penalmente el presidente y el ministro. Pero son genocidas de lesa humanidad. Hay que ir a todos los estratos del mundo para que estos tipos vayan, ¡qué presos! Un abrazo, Cacho. Buenas noches, Rubén, Jorge, les pido un gran abrazo, lo mismo que mi amigo Johnny Joannini, Nardo Jorge de Villa Ballester. Joannini, no te puedes tomarme de sorpresa lo que está pasando. El día que nos cagamos, perdeme la palabra, todo lo quiere que confiamos nuestro país en los bancos. Los ricos no piensan lo mismo. Ellos piensan en su bolsillo, todos los grandes empresarios, políticos, tienen toda la planta al exterior, no hay ninguna novedad eso. Lo único que gira somos nosotros, los trabajadores. Que los ricos viven de los pobres, desgraciadamente. Pero no tiene que llamar la atención que más que tiene acción en el exterior. Lo mismo, todos los políticos son iguales, no hay uno que se salve. Sí, Rubén, Macri Espínola, buenas tardes, Roberto de Saavedra. Y un saludo a Johnny. Parece que la expresidenta ahora se dedica a estudiar música. Hoy estuvo haciendo un recital en Comodoro Pi. Sí, estaba tocando el piano. Lástima que le fallaron los músicos. Aníbal Fernández, Burú, Eve de Bonafini, Máximo Kirchner. Le faltaron todos los músicos. Si no, ¿sabés qué recital hubiese sido? Chao, Rubén. Rubén, felicitaciones por las puteadas. Muchas gracias, viejo. Muchos sentimos las ganas de decir tus perfectas puteadas. Espartanos y espartanas. Hasta luego, joya. Sos una joya, Rubén, para los jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas. Un abrazo a todos. Fernando Obrero Fresa habló. Vamos a seguir, después escuchando más oyentes en tiempo nacional. Hoy está muy solicitado Johnny Joannini, le manda muchos saludos. 4535-5999 es la vía de comunicación. Me parece que en cualquier momento lo dejo a él al frente de todo y yo me borro. Como Casildo. Como Casildo Herrera, desde Uruguay. ¿Se acuerda? Yo hoy, no me borré, dijo. Hoy es el Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino. Así que no dejen, no se olviden de ese. Y quiero acordarme de alguien que hoy cumpliría 70 años y que formó, él hizo historia dentro de la radio, que fue Juan Alberto Badía. Así que hoy cumpliría 70 años Juan Alberto Badía. Y hoy ese es un aniversario, ¿se acuerda de cuando firmaron el Tratado de Amistad Argentina y Chile en 1984 entre Caputo y Jaime del Valle por Chile ahí en el Vaticano? ¿Se acuerda de Saadi? ¿Se acuerda? Sí, me acuerdo. Pata de cáscara. De las nubes de Úbeda y todas esas cosas. La cuestión que ahí perdimos el pase al Pacífico. Nosotros siempre perdemos. Calculan que en un abrir y cerrar de ojos se privatizaron 400.000 hectáreas de costas de lagos y ríos. Seguimos regalando, total. Es que el equivalente a 10 veces la ciudad de Buenos Aires, esto lo explicaron a Infobae, la senadora Magdalena Odarda, el miércoles será la última oportunidad de aprobar un proyecto para revertir la situación. Es la última oportunidad. En la medianoche del miércoles perderá estado parlamentario un proyecto que busca revertir un cambio introducido por el nuevo Código Civil y Comercial y que en los hechos implicó una de las mayores privatizaciones de tierras de las últimas décadas. ¿Qué ocurrió? Se achicó la franja sobre la costa de dominio público que los propietarios deben dejar sin construir para que cualquier ciudadano la pueda disfrutar. Infobae entrevistó a la senadora Magdalena Odarda, que encabeza en el Congreso la lucha para revertir esta situación. Antes que nada dijo, ¿qué es el Camino de Sirga? Es un espacio público que todos conocemos como costas de ríos o de lagos que son de dominio público y que todos podemos usar sin tener que pedirle permiso a nadie y que ya está incorporado a nuestra cultura. Se puede usar para pasar un día de recreación con la familia o para practicar deportes, pescar o para la producción. ¿Qué decía antes el Código Civil? Le pregunta el periodista de Infobae. ¿Y qué dice ahora el Código Civil y Comercial con respecto al Camino de Sirga? El Código Civil decía desde su creación que las costas son públicas y que tienen 35 metros. Después empezaba el territorio privado. El nuevo código modificó la extensión, los redujo a 20 metros, o sea, a 15, que además son privados con una restricción de dominio por parte del propietario, que a su vez tiene la obligación de dejar pasar. Pero yo, para un caso que estoy siguiendo hace 11 años, que estoy peleando para pasar a un largo a un lago que es público. Es decir, si dejamos que las cosas sigan así, vamos a tener que ir a juicio para acceder a las costas de ríos o lagos de toda la Argentina. ¿Y hubo alguna explicación de por qué se decidió el cambio? La única explicación que valoro es la del senador Miguel Ángel Pichetto, que dijo que había sido un error, que el código se votó prácticamente a libro cerrado y que tiene muchas cosas buenas, pero que algunas personas con intereses en contra del pueblo aprovechó el momento para reducir los metros del espacio público. Y ellos levantaron la mano. Y en su momento se dijo que había muchos negocios e intereses en juego. Nosotros queremos pensar que fue un error y que hay que repararlo porque le quitaron un derecho a todos para entregárselo a un privado en un abrir y cerrar de ojos. Por eso es la privatización más grande de las últimas décadas. ¿Y cuántas hectáreas calculan que se vieron afectadas? Y unas 400.000 hectáreas, 10 veces la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es la situación a la desembocadura del río Quilquihue en el lago Loloj, donde hace 10 años asesinaron a Cristian González por ir a pescar? El de Cristian es un caso emblemático, porque lo mató alguien que se creyó dueño de un río. Hace años encontrábamos en los sitios de internet ofertas como «Vendo tierras con costas de río». Me cansé de denunciar a las inmobiliarias que la promocionaban. Después de lo que pasó con Cristian, hay mayor concientización y un apoyo impresionante de la población. Ahora tenemos un día donde conmemoramos el libre acceso a las costas, el 30 de agosto, en honor a Cristian. Pero hay muchos Cristian González a los que sacan a tiros y ponen en riesgo sus vidas por ir a pescar o hacer rafting. Esto va de la mano del proceso de extranjerización de tierras, alarmante que se viene sufriendo desde hace tiempo. Para ellos, las costas son lugares perfectos, porque además del paisaje tienen minerales estratégicos como el uranio en la Patagonia. ¿Cuál es la situación del lago Escondido, que de alguna manera es otro emblema de la privatización de los ríos y lagos de la Patagonia? Yo vengo encabezando esa lucha desde hace 11 años. Tenemos un juicio ganado y ahora los jueces deben decir en qué tiempo deben abrir el camino de 20, 24 kilómetros que ya está hecho desde la Ruta Nacional 40, entre el Bolsón y Bariloche. Pero ningún gobierno hasta hoy decidió abrir el camino. Si cualquier ciudadano común comete una contravención menor, lo sancionan. Acá es el Estado el que no cumple para darle privilegios a un magnate inglés, a Joe Lewis, en pleno siglo XXI, pero queremos separar el caso de Lewis de la lucha por las costas libres, porque nosotros luchamos por las costas libres de toda la Argentina. ¿Y qué pasó en el Congreso luego de que se aprobara el Código Civil y Comercial y qué hicieron para tratar de revertirlo? Yo presenté un proyecto en el Senado, al que luego se sumaron iniciativas de todos los partidos. En el Senado salió de manera unánime, luego pasó a la Cámara de Diputados, donde parece que hubo una orden para detener el expediente, porque pasó un año en el que nosotros todas las semanas presentábamos pedidos para que se incluya en el orden del día y no tuvimos respuesta. Esperaban que llegue el 30 de noviembre para que el expediente pierda estado parlamentario. Fue una lucha tremenda, hasta que por suerte, en la última oportunidad que teníamos, logramos que se vote a favor sin objeciones, y eso nos permitió llegar a la segunda comisión, donde también se votó por unanimidad. Pero después no quisieron incorporarlo a las órdenes del día, y hubo que hacer un trabajo artesanal, diputado por diputado, explicándole lo que significan las costas. Hoy la mayoría de los bloques de la Cámara de Diputados se han comprometido a tratar el proyecto el 30 de noviembre, o sea, en el día de mañana, en las primeras horas del día. Esperemos que no haya ninguna argucia final para que lleguen las 12 de la noche y el proyecto se caiga. Nos manifestaron su apoyo Elisa Carrió, Héctor Recalde, Sergio Massa, Victoria Donda, Margarita Stolbizer, Alcir Argumedo, de Proyecto Sur, el socialismo, y sé que Ricardo Alfonsín nos va a apoyar porque se va a acordar de su padre, que fue un gran progresista. Los críticos del proyecto alegan que el cambio de sirga se creó pensando en asegurar la navegabilidad de los ríos y que los bueyes puedan arrastrar las embarcaciones. Son argumentos. Este artículo tuvo vigencia por más de 100 años. El término cambio de sirga es anacrónico porque las embarcaciones no necesitan que las empujen con sogas. Por eso hablamos de otro paradigma, que es el de las costas libres. Se trata del derecho humano al agua, de preservar las costas para proteger la biodiversidad y sobre todo para el disfrute. Una familia no tiene por qué pedir permiso para ir a tomar mate frente a un río. ¿Qué puede pasar si el proyecto se cae? Y si el 30 de noviembre esto no se convierte en ley, se van a privatizar las costas en serio. Y no vamos a poder ni ir a pescar, porque vamos a tener el riesgo de que nos pase lo mismo que a Cristian González. Muy bien. Vamos a ver qué pasa mañana. Tenemos mensajes, comandante. Faltan 5 minutos para las 20 horas y hay 23 grados de temperatura. Escuchamos mensajes en tiempo nacional, oyentes que se comunican al 4535-5999. Hola Rubén, Jorge, Daniel, un abrazo, les habla Nazareno de Capital. Y bueno, condolencias a las familiares de este equipo que podría haber sido un equipo argentino, ya que en 1776 el territorio formaba parte del Virreinato del Río de la Plata. Saludos. Hola, sí, buenas tardes para Tiempo Nacional. Mi nombre es Daniel, soy de la zona de Villa Urquiza, de Capital Federal. Yo quería, ¿qué pensaba, si tenía noticias, Rubén, sobre la condecoración que se le dio al embajador argentino en Chile y la condecoración que le dieron a Pinedo? Según los chilenos, dicen de que es porque la gran cantidad de gestos favorables para la que hizo hacia Chile. Ahora no dicen cuáles son los gestos favorables, ¿no? O yo pienso qué es lo que habrán entregado cuando yo estaba mirando eso en pantalla gigante, ¿no? ¿Qué parte de nuestro país habrán entregado para que se los condecore desde Chile? Quería ver una opinión de ustedes, Rubén, a ver qué es lo que piensa. Muchas gracias. Gracias. Denme un tiempo que voy a averiguar muy bien, voy a investigar bien de qué se trata. Voy a hablar con Abelín, a ver si él sabe algo. De los gestos del presidente mandato cumplido. A mí no me extraña nada, de Pinedo, no me puedo sorprender de nada, ya que Pinedo fue junto a otros personajes, un aliado británico de toda la vida, a pesar de que era socialista, pero esos socialistas como Fidel, ¿vieron? Que termina abrazado con los imperialistas más acérrimos. Como usted está hablando del abuelo, no de este Pinedo. Bueno, pero estoy hablando del abuelo. Claro, este no, es un santo. Averigüemos que orina agua bendita y come hostia. No jodamos. Averigüemos qué hizo primero y después lo. No, pero ya el apellido a mí no me extraña nada. Ya con el apellido lo dice todo. Bueno. ¿Eh? Ahora, algunos que se enamoran de los. Algunos peronistas se enamoran, ¿viste? Yo no me enamoro nunca. ¿Quiere decir que usted escucha mi apellido y ya se pone loco? No tiene nada que ver su apellido con, con el parentesco que hay con estos sujetos. No, usted no tiene. Usted también hay un apellido Macri, que es una gran peronista. Anita, sí. Entonces no. Pero este tampoco, no, tampoco, este viene de sangre. Que tampoco tiene nada que ver conmigo. No, tampoco tiene nada que ver con usted, pero tiene el apellido Macri. Yo quería resaltarle. En cambio, Pinedo sí tiene mucho que ver con aquel Pinedo que fue junto con... Es el nieto, sí, pero... Vamos a ver qué pasó en Chile. Después lo criticamos. Por el momento tiene algunas cosas... Con Prebisch, Pinedo hicieron el Banco Central para los ingleses. Uh-huh. Por orden de Roca. Roca hijo. También yo tenía un amigo... Un padre para mí en la política, don Lázaro Roca, que tenía el apellido Roca, pero no tiene nada que ver con los Roca, ¿viste? No, está bien, perfecto. ¿Qué le iba a decir? Y todavía seguimos, el Plan Prebisch sigue todavía. Pero por supuesto. Nunca fue desactivado. El Plan Prebisch, si cuando vino la democracia, ¿a quién llamaron? ¿A quién llamó Alfonsín para hacer eso? Estoy hablando de hoy, ya ni siquiera hace 30 años. Pero no, yo le estoy hablando de la democracia. Cuando vino el golpe... del 55, pum, vino Prebisch, endeudó a la Argentina, la metió en el Fondo Monetario, hizo lo que tenía que hacer, se borró. Vino el 76, endeudó a la Argentina hasta la pelota, viene la democracia, ¿a quién llamó para que le haga el plan económico? Alfonsín, a Prebisch, hay que tener memoria. Un día le voy a traer un libro que habla sobre lo que publicaba Raúl Prebisch y todo lo contrario... que después lo que hacía. O sea, él no publicaba todo lo que finalmente después aconsejaba hacer. Nos reencontramos en el día de mañana con más Tiempo Nacional. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. ¿Cómo le va, Sapia? ¿Cómo está usted? Y estamos mal. Estamos mal, estamos muy tristes por todo lo que ha acontecido. Y bueno, vamos a tratar de desmenuzar un poquitito toda esta tragedia, contarle a la gente lo que pasó, hablar con los protagonistas para que se informen, ¿no? Y bueno, pasar este día. Usted no lo vio, pero yo lo vi jugar a River con la camiseta del Torino. Cuando fue, porque el River fue uno de los que fue a jugar un partido homenaje, la primera tragedia, la del Cerro de Superga. Exactamente, cuando pasó lo del Torino. Después está también el caso mejor equipo de todos los tiempos del Torino, aparte fue. Y era la mitad de la selección italiana. Después está el caso del Manchester, ¿no? Que el único que se salvó fue Bobby Charlton, que después terminó siendo campeón del mundo. Y recuerdo también por haber leído el del Green Cross, donde perdió la vida Mourinho. El último caso había sido el del equipo de Alianza Lima, pero que fue en micro. No había sido en avión, igual falleció casi todo el plantel en ese accidente. Sí, después hay otros por África que fueron para acá. Bueno, ahora les voy a seguir contando Emiliano Sapia y todos los muchachos de APL Somos Fútbol. Se hacen cargo de este espacio y nosotros a partir de las 19 estamos acá mañana hablándole de cosas, a ver si podemos hablar de algo más bueno, porque al final me voy amargado todos los días de este programa. ¿Cómo no te voy amargado? Pobre viejita. Belgrano, AM650, Instinto Informativo, Instinto de Radio.